No se pierda Hard and Heavy. It's time for your medication, Mr. Brown. Y es que el thrash metal también tiene sonidos bastante divertidos y la banda Anthrax es un claro ejemplo, lo saben hacer muy bien. Era Madhouse aquí en Hard and Heavy de Radio Activa, la canción que da inicio a esta primera hora del día 2 de febrero del año 2026. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache, acompañándolos aquí hasta la 1 de la mañana. Recuerden que Hard and Heavy siempre que la cerramos, pues la cerramos con una power ballad. Vamos a tener más adelante a Vandenberg. Escucharemos también Static X, música de Iron Maiden. Les voy a contar por qué. Una de mis bandas favoritas viene a continuación. Algo de Accept también tendremos desde Alemania. Rata Blanca y la leyenda del Hada y el Mago, banda argentina. Viene a Mon Amour con Guardians of Asgard. Y tenemos algo muy pesado, muy potente de parte de Carcass. Esto es Hard Work. Aquí en La Única Rock en Colombia estamos en Hard and Heavy de Radioactiva. Esto es Hard and Heavy. se pierda Hard and Heavy. Fuerza. Son esos clásicos del heavy metal que se guardan en nuestra memoria y que sacamos a relucir también aquí en Hard and Heavy de Radioactiva, de parte de la banda argentina Rata Blanca. Era La Leyenda del Hada y El Mago en Camino, más buen metal de parte de bandas como Kiss con su hard rock. Llega Detroit Rock City, Accept y Humanoid. Esto es de esas últimas canciones que ha lanzado por ahí la banda Accept, y que tiene un concepto, si ustedes ven el video en YouTube, pues de inteligencia artificial. La canción ya tiene como, ya va a cumplir creo que 3 años, y era todavía una inteligencia artificial un poquito primitiva lo que se veía, pero me parece un buen concepto para la letra de la canción, lo que se ve en el video. Y antes de todo eso, vamos con los nuevos sonidos del metal de una banda bien conocida como lo es Lamb of God, que en este 2026, después del álbum Omens del 2022, que también fue un buen disco, llega con otra producción más que será lanzada el 13 de marzo de este 2026. Se llama Into Oblivion. De ese disco que viene en camino ya se han lanzado 3 sencillos, Sepsis, Parasocial Christ y obviamente la canción que le da nombre a este álbum. Pero veo algo muy interesante, y es que de las la revelación de los títulos de las canciones, hay una canción en español que se llama El Vacío. O sea, el título está en español, pero ¿será que incursionarán a cantar en español los de Lamb of God? Ya lo sabremos después, cuando sea lanzado este disco, o si lo tiran como sencillo, pues ya nos daremos cuenta. Por ahora, la canción que da nombre a este nuevo álbum de Lamb of God, Into Oblivion, aquí en Hard and Heavy. Hard and Heavy. Aquí en Radioactiva. Heavy. I feel I'm tired on Saturday night. La banda Kiss suena fuerte aquí en Hard and Heavy de Radioactiva con Detroit Rock City. Antes teníamos a Accept y Humanoid. Viene por acá también Static X y Push It. Tendremos a Skid Row con Slave to the Grind. Y hablemos de momentos épicos de la historia del metal. Iron Maiden, año 1981, un 2 de febrero, lanzaba su segundo álbum de estudio titulado Killers. Era el ingreso del señor Adrian Smith a la banda. El guitarrista Adrian Smith reemplazaba a Dennis Stratton y sería el segundo y último trabajo como vocalista de la banda del señor Paul Di'Anno, quien sería reemplazado ya para el año siguiente, para el The Number of the Beast, por el señor Bruce Dickinson. Y participaría pues este hombre, Bruce Dickinson, en los 8 siguientes álbumes antes de retirarse después del Fear of the Dark de 1992 para regresar en el Brave New World 8 años después del año 2000. Y hasta la fecha pues sigue en la banda. De ese álbum Killers, canción sotas, está Rothschild, está Genghis Khan, que es una canción instrumental. Está la que le da nombre al disco, Murders in the Rumor, que me parece también una canción sensacional. Y obviamente hay que mencionar quizás la canción más importante de este álbum, que es Purgatory. Y es la que viene a continuación en Hard and Heavy de Radioactiva, celebrando el aniversario del Killers. Esto es Hard and Heavy. No se pierda Hard and Heavy. Este es el cierre de Hard and Heavy, hoy lunes 2 de febrero del año 2026. Mi nombre es Cristian Restrepo, el Mapache. Espero se hayan sollado estas 3 horas de buen hard rock, heavy metal, thrash, death metal, que más escuchamos aquí, crossover y mucho más. Power metal también sonó por ahí. Sígame en redes, @mapachealaire, y nos escuchamos nuevamente este próximo domingo 8 de febrero a las 10 de la noche. No se pierda Hard and Heavy. Y esta semana pues también tendremos sobredosis de rock. Yo creo que el jueves estaré con ustedes por aquí presentándoles buena música. Voy a cerrar con 2 canciones. Una power ballad de Vandenberg que muchos ya conocen. Otros dicen, uy, hace tiempo no escuchaba esto. Se llama Burning Heart. Pues se las dedico al final. Y antes, una bandota, Winger, que lanzó por allá en el 2023 su más reciente álbum. O su último álbum, porque pues la banda ya se retiró, la banda se retiró el año pasado, el 2025, pero dejó un disco muy, muy bonito, me parece sensacional ese disco llamado Seven. Y voy a colocar aquí una canción que desde que la escuché me dejó de verdad fascinado, es hermosa de principio a fin, se llama It All Comes Back Around. Es la banda Winger, año 2023. Y recuerden, el Hard and Heavy Metal nunca muere, siempre se hace más fuerte. Aquí en Radio Activa, el Planeta Rock. You sure you're looking down as you're flying through the clouds. Keep your demons safe and sound, 'cause it all comes back around. Yeah, it all comes back around. Oh, oh, oh, hey. dark heart disguised, street smart, you survive, preying on weak souls, your cruel ways out of control, forgot where you came from. Got busted. You just fly away. He sure you're looking down as you fly into the clouds. Keep your demons safe and sound, 'cause it the call of reckoning, scorched earth in your wake. It's not worth what you'll pay. Your empire of nothing couldn't break your fall. Your karma ain't blood. Hey!

sides, but never leave the stream of woman permanent.